¡Atención, tropa! Llega la operación más importante del año, la operación desalojo de Factory del Mueble Utrera. Del 1 al 30 de abril, Factory del Mueble Utrera te pone a tiro 2.500 metros cuadrados de artículos nuevos y outlet a precios de fábrica con ofertas como cabeceros de madera maciza por solo 1,99. Del 1 al 30 de abril, operación desalojo en Factory del Mueble Utrera, calle Carreros 4, polígono La Morera, Utrera y factorydelmuebleutrera.com. Abrimos sábados tarde.